acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, 2 con un 6. Siempre se entusiasma cuando escucha esta canción que hace la historia de la organización que integra, de la que participó en su reconstrucción estando en la cárcel y luego en el exilio. Hablamos de Eduardo Rubio, que está con nosotros aquí en el estudio, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, candidato a diputado por la lista 326. Ustedes pueden ver esta entrevista en directo a través del Facebook de Radio Centenario. Acá está con el mate pronto. ¿Qué tal, Rubio? Buen día. Buenos días, un gustazo estar acá, un gustazo arrancar con esta canción de Aníbal. Que bueno, nos lleva a recordar una historia de 53 años de lucha, de coherencia, de no bajar banderas y de un compromiso permanente con la causa de nuestro pueblo. Este aniversario además nos encuentra siendo parte de un movimiento popular que se ha decidido enfrentar al núcleo del poder, al sistema financiero. O sea, no podemos separar ninguna actividad militante que tenemos en este tiempo. En este caso tenemos el acto aniversario del sábado 20, que se fue corriendo además por razones, primero de turismo y después porque hemos priorizado absolutamente la campaña de recolección de firmas para hacer realidad este plebiscito que nos permite eliminar la SAFAP, llevar la edad de retiro de vuelta a los 60 y subir las jubilaciones y pensiones mínimas al piso de un salario mínimo nacional. Entonces, son dos cosas que no podemos separar. En la preparación del acto, la convocatoria del acto, está atada hoy a que la hagamos juntando firmas. Claro. Y así está nuestra militancia desplegada a nivel nacional. Y pensamos que el 20, el sábado que viene, en donde vamos a seguir juntando firmas, porque claro, estamos convocando una jornada. Va a ser una semana antes de entregarlas. Claro, ese sábado, obviamente de tarde, vamos a estar concentrados en el acto. Estamos pidiéndole a todos los compañeros que empiecen con la devolución de papeletas firmadas. No esperen hasta el último momento. Esta semana, cuando puedan, vayan arrimando las firmas. Ya aviso que hoy, entre las 12 y las 4, seguro, después seguramente vamos a estar con otros compañeros, pero la compañera Mary va a estar en Central para que pasen a buscar volantes y afiches para el acto, están en Central, anoche ya hubo una primera pegatina, y que en la medida que puedan vayan devolviendo papeletas. Claro. Las precisamos para poder contabilizar, chequear algunos aspectos y para poder ir entregando ya, no dejar todo para último momento, aunque vamos a juntar firma hasta el 27 de mañana, ¿no? Entonces, estamos en un momento de gran actividad, de movilización, de militancia. Nosotros queremos saludar el compromiso de todos nuestros compañeros en esta lucha y la de los compañeros de las distintas organizaciones sociales y políticas que también han tomado esta bandera. Esta es una causa justa, es el único elemento que hoy, en el debate político, confronta realmente al modelo vigente, al gran capital, al sistema neoliberal, es confrontado realmente por el campo popular. Entonces, va a ser un 53 aniversario de la forma que nos gusta, comprometidos con la lucha, en plena militancia, de cara a cara con la gente. Si ahora hacemos un repaso de lo que va a ser este fin de semana, vamos a ver cómo nuestra militancia está realmente en contacto directo con nuestro pueblo y echando agua para el molino de la causa popular. Incluso ya no vale ni quejarse eso, porque ya es como parte de las reglas del juego. Eduardo, pero y lo dicen los que hablamos, todos los que hablamos, participantes de la campaña, la gente de ATCS, el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, en medio de un silencio mediático para quienes impulsan la campaña, ¿no? Aparecen sí los que cuestionan la campaña, pero sí. Salvo casos muy puntuales, no hay una Sacando la X36, sí, que todos los días está a favor del plebiscito. En los demás medios, y sobre todo en los medios dominantes, lo dominante es el ataque al plebiscito. Uh-huh. Y con falsas noticias. Mira, ayer estuvimos en el Parlamento con Gonzalo Martínez, estuvo también Andrés Revuelta, y se firmó allí por parte de los partidos con representación parlamentaria el compromiso con una campaña sin noticias falsas. Sí. ¿No? O sea, compromiso de no mentir. Y decía un compañero de la juventud, Federico Vasallo, que nos acompañó también en la jornada, que teníamos que hacer valer este compromiso para la campaña por el plebiscito. Cada vez que algún mentiroso diga que le vamos a expropiar la plata a los trabajadores, tiene que ser condenado porque está mintiendo. Cada vez que dicen que esto va a generar una suba de impuestos, el IVA al 50%, tiene que ser condenado. Debería ir preso por mentiroso, por querer engañar a nuestro pueblo. En fin, la campaña de mentira. Ahora hoy empezó a circular una noticia de que una aseguradora de fondos privados de pensión que estuvo en Argentina le había ganado un juicio al Estado argentino. No es verdad, uh-huh. No es verdad. Lo que le ganó fue un juicio en relación a los títulos de deuda que compraron muchos pools, ¿verdad?, del sistema financiero, y que acusan a Argentina de haber maquillado las cifras de la inflación, por lo tanto cobraron menos de lo que tenían que cobrar. Bueno, y además reclamaba 700 millones de dólares y cobró 6 millones de dólares. O sea, le condenan a Argentina a pagarle 6 millones. Pero tiene que ver con las aseguradoras de fondos privados. Sí. Es verdad que algunas han intentado hacer juicio. Hay una declaración de Stiglitz y 100 economistas más de todo el mundo condenando la posibilidad de que se hagan juicios a partir de que en la ofensiva neoliberal los gobiernos serviles firmaron los tratados de protección de inversiones que nos atan a un tribunal del Banco Mundial en el que solo pueden reclamar las multinacionales. ¿No? Es una cosa, es brutal. Pero bueno, esta es una noticia falsa, como son mentiras, bueno, la que dijo Vergara. Porque ahora ya no es Delgado, o sea, es claro que Delgado va a salir a mentir con esto. Es claro que Laura Raffo, que fue ejecutiva de AFAP Sura, va a defender las AFAP y va a mentir descaradamente. Ahora, pongamos también a Yamandú Orsi, pongamos también a Vergara en la lista de los que mienten. Porque ayer salió Vergara, ahora que ya abandonó la candidatura, perdió todo pudor, y salió entre otras cosas, atacar el plebiscito, pero dijo algo muy interesante. Dijo que el Frente Amplio había aprendido en el gobierno algunas cosas sobre la economía que antes censuraba, ¿verdad? Sí. Y que ahora ellos entendían. O sea, la consolidación de los dos bloques hegemónicos, entre comillas, en el plano electoral, que administran un mismo modelo con matices. Esa es la consolidación. Ahí incluso, la movida de Vergara está claramente destinada a favorecer a Orsi, y Orsi ya tiene los compromisos explícitamente asumidos con la AFAP, con el Fondo Monetario, con el Gran Capital. Estamos en tiempo de hacer una primera pausa, las 10 y 17, ya seguimos con Eduardo Rubio. Ustedes nos escriben, como siempre, al 099-326-381. Vamos a ver el panorama de puestos que va a haber este fin de semana, entre otras cosas, y hablar de esta semana tan especial previa al acto aniversario del sábado 20. Bueno, seguimos en vivo con Eduardo Rubio aquí en el estudio de La 36 en este viernes. Vamos con algunos mensajes. Oscar de la Teja dice: buen día, ¿qué verdad hay sobre el fallo en contra de Argentina y si es verdad que puede pasar en Uruguay? Lo que hablábamos recién. Acabamos de decir que la noticia es falsa. Es verdad que han intentado hacerle juicio, no hay ningún fallo. El juicio que ganó es por los títulos de la deuda, nada que ver con las aseguradoras de fondo. Y que pueda pasar acá no es lo que ha pasado en ningún lugar del mundo, pero además el propio texto que vamos a plebiscitar establece en la Constitución que no tienen derecho las aseguradoras a reclamar lucros cesantes. Va a estar en la Constitución. Ya lo ha explicado Cereta acá, lo ha explicado, ¿no?, otros juristas, ¿verdad?, que están del lado del pueblo. Hay algunos mercenarios que salen a decir, mira, cuidado con los juicios, seguro. Este hombre, Leonardo Costa, el otro día, ¿no?, parte de la campaña. Y creo, no, estoy seguro, que este rumor, esta noticia que empieza a circular, y que no viene de acá, incluso viene del exterior, es parte de la campaña del miedo y de la mentira. Porque si nosotros acá ganamos, como vamos a ganar el plebiscito, es una lección para el mundo entero y es un mal ejemplo para los pueblos del mundo. Yo hablaba con compañeros de Brasil el otro día y están tremendamente expectantes con esto que estamos haciendo nosotros, lo mismo en otros lugares de América Latina. También escribe Roque, dice: saludos al compañero Eduardo Rubio por su lucha y al 26 de marzo y la lucha por la LUC en su momento y esta batalla por la seguridad social ha demostrado que el pensamiento de izquierda, de clase, no se agota en el Frente Amplio ni en la Unidad Popular. Tenemos que seguir este camino con el movimiento social. Roque Romero, Partido Socialista, Pueblo Victoria. Un saludo, Roque. Siempre lo encontramos en la feria. Y Rodolfo manda este audio. Hola, muy buenos días, compañeras y compañeros. Un gran abrazo para todos por ahí, para el compañero Eduardo Rubio. Soy Rodolfo de Santa Lucía. Y vamos arriba a no achicarnos, no solo a llegar al Parlamento con un solo diputado, sino a llegar con varias compañeras y compañeros, y por qué no llegar al Senado. Esa debería ser nuestra prioridad, Comunidad Popular Frente de Trabajadores. Llegar al Senado, porque si pudo llegar a ser diputado este señor César Vega, revaliando ajo y vendiendo lechuga, y regalando lechuga, perdón, en el Parlamento, claro que nuestra lucha amerita a tener varios diputados y, por qué no, senadores. Un gran abrazo. Ahí estaba el mensaje de Rodolfo. Bueno, tenemos que hablar también sobre lo que se viene, esta actividad del fin de semana, las mesas por varios lugares recolectando firmas. Vos lo decías, Eduardo, en el bloque anterior, se viene esta última etapa, hay que meterle, y bueno, este fin de semana que viene es un ejemplo de ello, ¿no? Totalmente. Este fin de semana, 13 y 14, fue definido por el Comando Central de la campaña como Jornada Nacional de Recolección de Firmas. Así lo tomamos nosotros en la Asamblea Popular Frente de Trabajadores, cada uno de los grupos, como Asamblea Popular Frente de Trabajadores. Mañana sábado, a partir de las 10, se van a estar instalando puestos en Plaza Libertad, Esplanada Municipal, Plaza de los Bomberos, y seguramente se está ordenando allí la distribución de compañeros en la Esplanada de la Universidad. Uh-huh. En estos puestos además va a estar recorriendo los compañeros de la fórmula presidencial, va a estar Gonzalo Martínez, Andrés Revuelta, participando como están participando en cada oportunidad de esta campaña de recolección de firmas. Después nosotros, como 26 de marzo, estas jornadas vamos a tener, esto no es completo, pero vamos a dar un panorama. Mañana sábado, en La Teja, el puesto en Carlos María Ramírez y Rivera Indarte, que es una feria. En el Cerro, también a partir de las 10:30 de la mañana, otra barriada en Santa Catarina. Nosotros hicimos una pequeña barriada, fue espectacular. Volvemos. Dice que todo el mundo que le preguntaban firmaba. Dice, 100% ¿cómo? Fue. Íbamos con Mauri, que nos llevaba casa por casa. Era voto dirigido. Claro. En Plaza Colón, a partir de 10:30, van a estar los compañeros con la recolección de firmas. Los compañeros del municipio CH, el sábado en la feria de Villa Biarritz. Los compañeros del municipio F, en 8 de octubre y Vicenza, una feria muy importante que hay ahí. Esto es todo de mañana. De tarde vamos a estar en la feria de los bulevares, en la calle Diario Artiguista, esquina San Jarrayuna, cerquita de la nueva planta de la radio. Ahí va a participar personal de la planta, claro. Va a estar participando. También de mañana, mañana sábado, en Salto y Maldonado, los compañeros del municipio B. Y también de mañana, mañana sábado, en Parque Posadas, desde las 9:30, los compañeros del municipio C. En San José de Mayo, en la ciudad, puesto fijo todos los días en Herrera 309. El sábado de mañana, en la feria del kilómetro 28 de las 10 de Ciudad del Plata, ahí en la ruta 1 vieja, desde las 10 de la mañana. En Mercedes, puesto en Plaza Rivera a partir de las 8 de la mañana. En Minas, van a estar viernes, sábado y domingo con puestos en el Festival de Minas y Abril. Incluso el domingo con participación de compañeros de Maldonado, van a ir a una mano allí. A reforzar ahí. Mañana sábado de mañana en la ciudad de San Carlos, barriada, en el trabajo de recolección de firma. Y acá en Montevideo también, se me quedó para atrás la feria de Pagola y Acevedo Díaz. Uh-huh. Ese fue el último puesto en confirmarse. En Canelones, mañana sábado, puesto todo el día en el local de la UP, Gianastasio y Tuyuti, que hoy ya me llegó, ya están desde ahora. Sí. Mañana sábado también, puesto en la feria de Parque de Plata. Y mañana sábado también, de mañana, feria en 18 de mayo, el municipio de 18 de mayo ahí, que está dentro de lo que es Las Piedras. Para el domingo, en Montevideo, de mañana, puesto en Manuel Herrera Lloves, perdón, la Asamblea Popular, Frente Unidad de Trabajadores, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, va a estar en la mañana con una movida muy fuerte en la Feria Tristán Roja. Sí. ¿Ah? Con la fórmula. Con la fórmula presidencial. Después vamos a estar en La Teja, en Manuel Herrera Lloves y Ruperto Pérez Martínez, y en el otro extremo de la feria, en Santiago Rivas y Luis de la Peña. Dos puestos en La Teja. En el Cerro, en la Feria de China y Bogotá. En la Feria de Piedras Blancas, un puesto en Belloni, esquina Dunant. Los compañeros del municipio CH van a estar en la feria de la calle Julio César, que arranca en Rivera, frente a la Plaza Viera. Ajá. Frente a la Plaza Viera. Los compañeros del municipio van a estar con un puesto en la feria del Parque Rodó y en... Como todos los domingos, esta vez participando de la movida general de Unidad Popular Frente a Trabajadores, la Juventud del 26, que está jugando un papel bien destacado en esta campaña de recolección de firmas. Y por último, en Montevideo, hasta ahora confirmado, a partir de las 11 horas en la feria de Catalá y Chávari, estos municipios C. Uh-huh. Para el interior, en San José, desde las 8 de la mañana puesto en la feria de Ciudad de Libertad. Desde las 10 de la mañana, puesto en la feria de Playa Pascual. En Mercedes, puesto en Plaza La Valleja desde las 9:30. En Maldonado, puesto en Feria de Ciudad de Maldonado. Este es de todos los domingos. Sí, sí. En Canelones, puesto en la Feria de Las Toscas. Puesto en la Feria de Pinamar. Y los compañeros después de Pinamar se van para San Luis y colocan allí un puesto de recolección. Ajá. De firma. Esto es realmente... ¿Paysandú has nombrado? No, esto es lo que tenemos. Paysandú, de acá de la zona, claro. De acá de la medio zona. Medio metropolitano, digamos. Paysandú está, sí, todos los días haciendo barriada. O sea, no es, sí, que hagan barriada mañana o pasado, están todos los días. Pero estamos dando cuenta de los puestos que nos llegaron confirmados. Claro. Seguramente hay más puestos en 33, los compañeros están, sí, juntando, sí, firmas siempre. Tacuarembó, Paysandú, en Tacuarembó. Nos faltan esos datos que, si los compañeros nos acercan, los incorporamos a este listado general. Esta es la demostración de que nosotros no estamos apoyando, no es jarabe de pico. Uh-huh. Acá hay compromiso militante. Y es la mejor preparación y la mejor celebración de los 53 años del 26. Es la demostración de este compromiso militante de todos nuestros compañeros. Desde los más jóvenes, porque lo hemos visto, uh-huh, en primera línea de batalla, hasta los más veteranos, ¿no? Compañeros que te dicen, mira, no puedo ir a la feria, se colocan en la puerta de la casa, hablan con los vecinos y van consiguiendo las firmas que van sumando para esta gesta increíble de nuestro pueblo. Y que si llega a haber amagues de lluvia, uh-huh, que está pronosticado, bueno, hay que buscarle la vuelta. Bueno, no quiero hablar de la lluvia. Estaban preguntando eso ahora, sí. Bueno, no, obviamente. El tema es que hay que cuidar las papeletas, que no si se mojen. Si llueve, uh-huh, en un puesto en la feria, no podés juntar firma, no, porque se te moja la papeleta. No. Lo que haremos es reconvertir, uh-huh, cada lugar. Medio barriada. Si se puede, un, claro, puerta a puerta. Y si la lluvia es muy fuerte, compañeros, prepararse para la semana que viene, porque hay que dejar el alma en la cancha. Sí, o si estás en locales, que puedas estar juntando, invitar a la gente a pasar a firmar, por supuesto, eso ya pasa, ¿no? Pero son días muy importantes. Tenemos que hacer una nueva pausa y seguimos con Eduardo Rubio. Estamos transmitiendo con imagen por Facebook y también por el Instagram de la 36, Centenario 1250. En directo esta entrevista, dice alguien en el Instagram, Rubio, que sí. Firma, se llama Negro a Pedal, las garitas de los supermercados por si llueve, dice. No nos corren. Hay que cuidar que no se mojen las papeletas porque la quedamos. Ya seguimos. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Dos por un seis, de marzo es un 26. Seguimos conversando con Eduardo Rubio aquí en estudios, con las redes que tanto Rubio maneja tan fluidamente, seguro, transmitiendo en vivo. Bueno, Eduardo, pues se viene, además de este fin de semana de la firma, es una semana muy especial en lo previo del acto aniversario, el 26, que corrido en fecha, como vos explicabas al comienzo, pero en un momento muy particular, el 26 en medio de un nuevo nivel de alianza de la izquierda, de construcción, ¿no? De un nivel superior, podríamos decir, de alianza. Y en los analistas y los propios políticos aparecen artículos diarios que cuesta, dicen, mover la campaña, que se mueva la gente. Pero vos explicabas otro panorama, se ha vivido desde el 26 en lo previo con esto de la recolección de firmas. Con eso se llega a un aniversario muy especial, ¿no? Bueno, lo que acabamos de decir, no conté cuántos puestos son, pero son un montón. En cada uno de esos puestos hay compañeras y compañeros. No son robots, no es inteligencia artificial. No, ahí hay compañeras, compañeros, hay jóvenes, hay mayores y hay gente veterana, como nosotros. Es una expresión de pueblo organizado. Entonces, cuando las causas son justas, claramente entendidas por la gente, la motivación militante arranca. Vivimos un momento de la sociedad donde, con todo lo que ha pasado en el último tiempo, que no podemos desconocer que cuesta a veces movilizar a la gente. Pero nosotros estamos en un proceso de creciente movilización y también tenemos que decir con mucha alegría de un crecimiento, no voy a decir que es una locura, pero que se va dando. Tanto de muchachos jóvenes, que nos parece... Es nuestra mayor alegría cada vez que vemos gurises que se arriman. El otro día en la reunión de agrupación Municipio B, a través de las redes se conectó un compañero, no sabíamos cómo era, un muchacho joven, estudiante de psicología de segundo año, que viene a militar el 26. Otros compañeros que van retomando el contacto, que se van reincorporando. Otra gente que viene del Frente Amplio y que te dice, bueno, mirá, ya está. Y creo que llegamos a este aniversario en ese clima y tenemos que hacerlo notar. Por eso le pedimos a las compañeras, a los compañeros, que nos pongamos en modo acto aniversario y salgamos a convocar a la gente. Ayer me contaba Nelson, que estuvo conversando con una persona del sector local, y él me dice, mira, yo vivo escuchando al 36, yo voto al 26, yo, si no fuera por ustedes, no sé. Pero, la verdad que no voy a los actos, no. Bueno, yo es valioso también que vote, pero estamos convocando a todos a sacudirnos la modorra para poder cambiar esto. Estamos viendo en el mundo un proceso de derechización con rasgos de fascismo, ¿no? Lo vemos en Argentina, lo vemos en Ecuador, lo vemos en El Salvador, lo hemos visto en Brasil. ¿Y por qué se da este fenómeno? En donde la derecha con tanta impunidad puede decir lo que se le canta. Invadir una embajada para llevarse preso a un tipo que pidió asilo político. Eso pasó en la dictadura uruguaya, en la embajada de Venezuela, para robarse a Elena Quintero, plena dictadura. Y acá nadie habla de la dictadura ecuatoriana. ¿Qué hace? ¿Cómo es el tema con Ecuador? ¿Cómo es el tema con El Salvador? ¿Pero por qué pasa esto? Porque la izquierda ha reculado tanto, que abrió el camino a la derecha. Entonces, nosotros en esta etapa además tenemos un deber histórico de colocar en el debate los ejes de un programa auténticamente de izquierda, que cuestione el modelo. Porque si no, cuando vamos a poner un ejemplo concreto, esto no es abstracto. Cuando Vergara dice, hemos aprendido de economía, entonces ya los tratados de protección de inversiones no son tan malos, las plantas de celulosa son buenas, la extranjerización de la tierra y la privatización del puerto tampoco era tan mala, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la derecha? Bueno, ganó espacio, vamos más todavía. Ahí vamos con Milei. Para frenar esa ida al extremo tenés que ponerle el contrapeso de la izquierda. Entonces decimos, reforma agraria, ¿es válida o no es válida? Es válida. Decimos, nacionalización y estatización de la banca, ¿es válido o no es válido? Se ponen como locos. Dicen, ah, pero eso ¿en qué lugar funcionó? Y nosotros le preguntamos, ¿y lo de ustedes? ¿En qué lugar funcionó? Por ejemplo, ¿no? La democracia de Haití, que ustedes preservaron con ocupación militar durante 11 años, ¿cómo anda? ¿Cómo les va en el Congo? ¿Cómo les va en Colombia? ¿Cómo les va? Que nos muestren el triunfo del capitalismo en algún lugar del mundo. O a ver cuántos mueren en el Mediterráneo por mes por querer escapar de la miseria de un África que ha sido saqueada por las potencias imperialistas. No, en ningún lugar del mundo el capitalismo puede mostrar algo bueno más que explotación, represión, violencia y cárcel. Rubio, tampoco te sirve el camino que de alguna manera plantea el expresidente José Mujica, que está insistiendo mucho ahora en sacarle algo de plata a los sueldos, bajar sueldos de los sueldos más altos del Estado, de los presidentes y de otros cargos para ayudar a la construcción de viviendas. Bueno, mira, creo que habló de 50.000 que ganan bien, sacar de ahí. Eso es demagogía pura. Tuvieron 15 años en el gobierno y lo que hicieron fue ocupar los cargos de confianza y cobrar todos los salarios. Él dice que no lo que cobraba. Él aportaba. Pero, a ver, está bueno que en todo caso recorten los salarios de privilegio, ¿no? Queda más dinero para rentas generales y para invertir en salud, etcétera. Pero el problema es que con eso no resolvés la injusticia ni la miseria. Eso es como ir a la iglesia y poner una platita en el coso que te pasan y con eso vas a combatir la pobreza. Y vos quedás tranquilo de conciencia y mientras tanto el Citibank, UPM, Cartón Nati, se te llevan todo. Los ojeros se te llevan todo. Y va a haber cada día más pobre. No resolvés con la caridad el problema de la injusticia social. Hay que ir a un cambio social. Entonces, como Mujica no se quiere enfrentar con el gran capital ni con los banqueros, agarra a los empleados de él y dice, che, vos, le dijo a Orsi, vos tenés que poner el 40% de tu sueldo. ¿Cuál va a ser el problema de Orsi? Si ¿cuánto gana el presidente? ¿500.000 pesos? La verdad que hambre no va a pasar. Entonces, eso es la renuncia a la izquierda. Es la renuncia disfrazada de actitudes, digamos, demagógicas que pueden caer bien en alguna. Ah, mira qué bien, Mujica dona el sueldo. Está bien, no voy a decir que está mal. Con eso no cambias nada. Entonces, hay que levantar un programa y un proyecto de izquierda. Y ¿por qué queremos volver al Parlamento nosotros? ¿Por qué? No en lo personal, como fuerza de izquierda. Para poder llevar el debate político también, como lo llevamos en los 5 años, que creo que tenemos que rescatar. El trabajo que se hizo como fuerza política, acá lo individual no cuenta, acá un trabajo, ustedes lo vieron, un trabajo permanente de equipo. Y colocamos el tema de la vivienda en el debate y desenmascaramos que al final ninguno de los partidos, porque en el diputados votaron los partidos blanco y colorado, pero en el Senado, Bordaberry, Charles Carrera y José Carlos Cardoso, y destrozaron el proyecto. Vamos a volver con el Plan Nacional de Vivienda Popular. Vamos a volver a pelear por un sistema nacional, estatal y único de salud. Porque ahora las últimas cifras que están saliendo del FONASA demuestran el asalto a mano armada que implica este sistema por parte de los empresarios privados de la salud contra el pueblo. Y me decía un compañero, Raúl de Paso de la Arena, que fue atropellado por un auto, que se fracturó varias partes del cuerpo, no la está recuperando, y le mandaron una tomografía en el CASMU, tuvo que pagar, creo que eran 1.800 o 1.800 pesos, y le dieron, fue en enero, y le dieron para mayo. Entonces, si tiene algo que no le está marchando bien, que se joda, ¿verdad? Entonces, este es el sistema privatizado que impuso el progresismo y que nosotros queremos denunciar y combatir, como hicimos con la investigadora de lo de la gestión de ACE y la estafa del FONASA. Porque las cifras dan que como que el Estado cada vez tiene que aportar 800 más. 800 millones de dólares puso rentas generales para sostener el FONASA. Y después se asustan del déficit, entre comillas, del BPS. Porque esos temas no están en la campaña, los candidatos no hablan de eso. No, al revés. Ahora hubo un coloquio sobre el tema de la salud y la propuesta es como lo que hicieron con la reforma de la seguridad social, generalizar el régimen de AFAP y ahora quieren, como dicen ellos, fonasear todo. Llevar al FONASA, al hospital militar, al hospital policial. ACE, si no recuerdo mal, atiende casi a 1,000,000 y pico de personas. ¿No? Una parte de esa cantidad de gente aporta y otra cantidad son gente que no tiene capacidad de aporte, por tanto banca ACE. Pero de la torta del FONASA, ACE se lleva menos de la tercera parte. El resto va para los privados, porque además te trampean, porque hay estímulo por inversión, entonces vos a cualquier mutualista que vas, están pintando las ventanas, están arreglando. Abren más locales, todo. Seguro, eso. Ahí tienen más subvención. Por meta, le pagan por meta cumplida. Pero escúchame, tu deber es cumplir. Estamos hablando de la salud, no estamos hablando de una carrera de obstáculos. Tu deber es dar un servicio de salud, pero bueno. Estos temas, si no está la Unidad Popular del Parlamento, no va a haber un debate político sobre ellos. Un ejemplo nomás. Sí. Hablando de la memoria, de la verdad, de la justicia, en un aniversario del golpe de Estado, en una intervención que hicimos, denunciamos los golpes de América Latina promovidos, dirigidos por la CIA, el Pentágono y el imperialismo norteamericano. Y eso provocó la muy airada reacción del diputado Goñi. O sea, se ve que nunca Rodrigo había... Goñi del Partido Nacional. Claro, se ve que nunca había escuchado allí decir que los golpes habían sido promovidos por el imperialismo para imponer un modelo económico al servicio de las multinacionales. Bueno, a eso queremos ir, a colocar de vuelta el proyecto, el programa de la izquierda en el debate político, para frenar a la derecha. Ya venimos con el último bloque con Eduardo Rubio. Último bloque con Eduardo Rubio, vamos con algunos mensajes. Caco de La Paz dice, no te olvides de La Paz y las piedras, Eduardo. No, el Cacho. Sí. Cacho de ser capaz de estar... Sí, Caco me puso, pero ese Cacho. Blanca me puso Caco, pero ese Cacho. Bueno, pasanos los datos de los puestos, sí, Cacho. Sí. En La Paz y en las piedras. Sí. Roque dice... El sábado y el domingo, si llueve, está este puesto en La Teja, la Casa del Pueblo, en Agustín Muñoz, 4289. Bien ahí. Yuraima dice, un gran saludo solidario al muy respetado y siempre presente Eduardo Rubio. ¿Y qué opinión tenés del personaje este del presidente de Integración AFAP, el licenciado Reinier Parra? Dice Yuraima. Y Pichón, por último, escribe y dice, buen día, saludos para todos los compañeros en general, otro para nuestros dirigentes y que se queden tranquilos, que las firmas están y nuestros futuros dirigentes en el Parlamento también. Saludos al flaco, dice Pichón en este mensaje. Bueno, por ahí estamos con el mensaje. Gracias a todos los que escriben. Saludos a todos. La verdad que la opinión, lo que me pide Yuraima, no lo conozco al señor, pero si es presidente de una FAP, está la vereda de enfrente. Rubio, pero además hay que decir, por supuesto, el gran objetivo de las firmas en torno a logros concretos del tema de seguridad social, pero la campaña en sí también ha generado, digamos, poner en movimiento una opción de militancia, ¿no?, de agrupamiento de todo un sector del campo popular que implica una posibilidad de construir o de reagrupar un sector de esa lucha que estaba disperso, que no tenía todavía objetivos concretos para agruparse. Hay que dimensionar eso también al empujar esta recta final, ¿no? Sí, creo que el paso que se ha dado en la construcción de este acuerdo político electoral, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, es reflejo del avance también de la lucha popular, porque eso es lo que te genera condiciones para poder avanzar también en la construcción de espacios de unidad. Cuando estás en la derrota, cuando estás en el repliegue, normalmente lo que surge son las peleas, las disputas, aquí estamos en, ante un horizonte de avance y de victorias, pero además, más allá del resultado final, lo que sí es cierto que encontramos un camino de confrontación directa con el modelo vigente, con el gran capital. Eso genera condiciones para que surjan estos espacios de acuerdo, de unidad. A ver, cuando hay una alianza, es entre sectores distintos, que obviamente hay diferencias, puntos de vista distintos sobre algunos temas, pero coincidimos en lo esencial. Hay un compromiso programático sobre 5 o 6 puntos que son decisivos, ¿no? El papel del Estado, la lucha contra la injusticia, contra la explotación, el desmantelamiento de las privatizaciones. O sea, lo opuesto a lo que te están planteando del otro lado, que es el avance privatizador, el desmantelamiento del Estado. Porque en esta pseudo confrontación del progresismo con la derecha tradicional, yo estoy esperando el resultado de las internas y después a proponer que se busquen las 7 diferencias entre los candidatos que quedan. Entonces, yo quiero ver cuál de esos candidatos plantea la eliminación de la AFAP. Ninguno. ¿Cuál de esos candidatos plantea terminar con la ley de promoción de inversiones, que es una máquina de subvencionar al gran capital? Vamos a buscar a ver qué candidato propone un sistema nacional, estatal y único de salud. Vamos a buscar qué candidato propone que el manejo del comercio exterior quede en manos del Estado, que es una fuente impresionante de ingresos y de recuperación de soberanía. Y podríamos seguir en los puntos esenciales. Porque lo otro, si le ponés un impuestito más a los más ricos y le sacás un impuestito menos a los más pobres, no te vas a poner en contra. No cambiás la realidad. No cambiás la realidad. Entonces, hemos dado un paso importante que amplía las posibilidades también de una presencia electoral más fuerte y que a mucha gente también le da una señal positiva. Es lo que recogemos en todos los ámbitos. Qué bueno que llegaron a concretar un acuerdo, más allá de las diferencias, para poder dar una lucha en mejores condiciones. Estos días, esta semana, que vuela, ¿no?, rumbo al acto, ¿qué se propone hacer el 26? ¿Cómo trabajar para la convocatoria, para que ese acto sea un punto importante de una expresión de izquierda, que si no, a la vez, incluso veo las convocatorias que incluyen el tema de la solidaridad con Palestina también? Obvio, es que son los puntos diferenciales. Entonces, el ataque terrorista de Hamás, ¿qué ataque terrorista? Primero, Hamás no está considerado por las Naciones Unidas un grupo terrorista. Es considerado un grupo beligerante de una fuerza política que está en el gobierno en Gaza. No está considerado un grupo terrorista. Entonces, hablando de terroristas, ¿cómo calificamos a los que bombardean una sede diplomática? ¿Cómo calificamos a los que matan a los familiares de los combatientes? ¿Qué son? ¿Ángeles de Dios? Son los terroristas más infames del mundo. Entonces, desde el pique, la Unidad Popular Frente de Trabajadores ha estado sin ambages, sin condicionamientos del lado de la lucha del pueblo palestino. ¿Qué hacer de acá al 20? Bueno, que me disculpen los compañeros. Primero, juntar firmas. Porque podemos tener un acto maravilloso, pero si no tenemos la firma, miraremos la foto del acto. Y no es contradictorio juntar firmas y convocar para el acto. Claro. Comprometernos a ser parte de ese acto. Invitar a los compañeros, a los militantes, a los simpatizantes, a los amigos. Ahí en ese acto va una parte cultural, porque es un festejo, arrancamos a las 3 de la tarde. Va a haber alguna sorpresa, creo que edilicia. Lo dejamos por ahí. Y después en la parte oratoria va a estar la presencia de, obviamente, el candidato a la presidencia por Unidad Popular Frente a Trabajadores, que nos va a llevar un saludo como representante de toda esta expresión política electoral. Va a hablar Gonzalo Isasmendi, dirigente de la Juventud del 26 de marzo. La compañera Lorena Jesús, candidata a diputada por el departamento de Canelones. Y la compañera Romy Silva, y bueno, me van a tener que bancar de vuelta, que vamos a estar encabezando también las listas al Parlamento acá en Montevideo. Es un acto de reafirmación, de compromiso de lucha. Y obviamente, también de festejo, estar 53 años en la arena política y no tener que decir, mirá, se nos quedó por el camino tal cosa, es un orgullo. Y cuando vemos una organización que en la que no solo estamos los viejos, sino que hay generaciones que han ido tomando cada día más responsabilidades y donde vemos el crecimiento entre los jóvenes, la verdad que la confianza en el futuro es completa. Bueno, se van a seguir, les pedimos que en estas horas, lo que queda de programa y el día, nos sigan actualizando los puestos, ¿no? Perdóname, de lo que contabilizamos acá, sí, entre los puestos del 26 y los que van a estar como Unidad Popular Frente a Trabajadores, estamos en los 40 puestos este fin de semana. Impresionante. Acá y bueno, está el mensaje aclarando, Cacho dice, tu ex peluquero, el puesto fijo está en Bianchi Altuna, número 400 y Suárez, en la Feria de la Paz. Bueno, y el peluquero, heredé al hijo de Cacho como peluquero también, así que... Sigue la familia. Un abrazo grande, Cacho, y a toda la gente ahí. Bueno, gracias, Rubio. Estamos llegando ya a las 11 y bueno, nos seguimos encontrando en estos días. El domingo estás en la audición. El domingo estoy en la audición, antes de arrancar, no me acuerdo para dónde. Claro, claro. Gracias. Vamos. Ah, perdón.